voy a cantar, mujer, esta mi triste canción, para cuando me recuerde que sufra tu corazón, así como yo he sufrido por tu amor, esperando verte un día pa' calmar ya mi dolor. Cada día que va pasando, mi vida se está acabando, porque el destino es así. Nunca he podido juntarnos. Recuerdo cuando decía, junto a la mía, te quiero mucho, no te vayas, vida mía. Mi vida se está acabando, porque el destino es así. Nunca he podido juntarnos. Recuerdo cuando decía, tu boca junto a la mía, te quiero mucho, no te vayas.